¿Por qué me aprieta un fuerte nudo en la garganta? Si no soy yo quien tiene que explicar. Dime si sabes por qué me tiembla todo cuando no me hablas y siento que algo se descolocó. Dime si sabes, si entiendes, ¿por qué cada vez que me acerco tú te elevas y avanzas donde no puedo llegar? No vayas. Se ha perdido la equilibración. Dime, ¿qué hacemos?